Desde que te conocí, mamita linda, desde que te conocí, mamita linda, estoy vuelto loco por ti, por tu sonrisa. Estoy vuelto loco por ti, por tu sonrisa. No me desprecies, que a ti te quiero, y sin tus besos me desespero. No me desprecies, que a ti te quiero, y sin tus besos me desespero. Cuando menea la cintura me pongo loco. Cuando menea la cintura me pongo loco. Sigue meneando la mami que estoy sabroso. Sigue meneando la mami que estoy sabroso. Oh. No me desprecies, que a ti te quiero, y sin tus besos me desespero. No me desprecies, que a ti te quiero, y sin tus besos me desespero. Ayer te vi, mami, hablando con otro. Ayer te vi, mami, hablando con otro. Cariño, estaba celoso. No te lo niego, cariño, estaba celoso. ¡Oh! No me desprecies, que a ti te quiero, y sin tus besos me desespero. ¡Ay! No me desprecies, que a ti te quiero, y sin tus besos me desespero. No me desprecies, cariño, que yo te quiero. No me desprecies, cariño, que yo te quiero. Ven, dame tu cariñito, que esto es sincero. Ven, dame tu cariñito, que esto es sincero. No me desprecies, que a ti te quiero, y sin tus besos me desespero. No me desprecies, que a ti te quiero, y sin tus besos me desespero. ¡Mambo! ¡Sí! ¡Ahí! Mátame, pero mátame de amor.